eso tienes, tienes mucho más que yo. Muchas vueltas dio la tierra para apaciguar al sol. ¿Cuántas más vueltas tu cabeza para poder descifrar? Si te conviene, piénsalo, nene, saca al dealer a pasear y que te pida de rodillas. Papacita, no, no, no, con eso tienes, tienes bastante. Con eso tienes, tienes amor. Con eso tienes, tienes mucho más que yo. Esta noche es de tenerte, qué suerte, qué fuerte. Esta noche voy a verte, qué suerte, suerte, suerte, qué fuerte. Esta noche es de tenerte, qué suerte, qué fuerte. Esta noche es de tenerte. Quererte, qué suerte, esta noche de quererte.